Estrellas de Medianoche. Una Power Ballad. Una Power Ballad. Lithium. Don't wanna lock me up inside lithium. Don't wanna forget how it feels without lithium. I wanna stay in love with my soul. Wanna let it go. Estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Standing in the rain, with his head hung low. Es la voz de Lou Gramm, vocalista de la agrupación Foreigner. Muchos éxitos, gran cantidad de buenas canciones son las que han pasado por la carrera de la agrupación Foreigner. Canciones como Jukebox Hero, como esta que se llama Urgent. como esta otra que es Say You Will. Say you won't make up your mind tonight. Say you do, say you don't wanna be mine. Say you will, say you won't make up your mind. Bueno, y muchas otras buenas canciones son las que tienen a su haber los integrantes de la agrupación Foreigner, como Head Games, que es un buen éxito también, como la canción I Want to Know What Love Is, como Hot Blooded, como Double Vision, como You're All I Am. You're All I Am es una excelente balada. Es esta, vamos a escuchar un pedacito de You're All I Am. I never knew a man could be so lonely. That life would treat a man so wrong. Woman, oh Woman, uno de sus primeros éxitos. Search through the years and you wipe away. Pues bien, hoy 2 de mayo está de cumpleaños el señor Lou Gramm, el dueño de esa excelente voz. Nació el 2 de mayo de 1950. Es un compositor y vocalista de Foreigner que en 1985 alcanzó el primer lugar en Inglaterra y Estados Unidos con la canción I Want to Know What Love Is. Foreigner, cantando con la voz de Lou Gramm, ha logrado vender más de 80 millones de grabaciones en toda su carrera. Una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Otra hermosa balada con Foreigner en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Waiting for a girl like you, esperando una chica como tú. Matter of time when you love someone.

ties. Now that we're living separate lives, well, I held on to let you go, and if you lost your love for me, will you never let it show? There was no way to compromise. So now we're living, love leads to isolation. So you build that wall. Yes, you build that wall. And you make it stronger. Well, you have no right to ask me how I feel. You have no right to speak to me so kind. Someday I might find myself looking in your eyes. But for now, we'll go on living separate. Yes, for now we'll go on living separate lives. Es una canción de los 80 de la banda sonora de la película White Nights, que se tradujo como Sol de Medianoche. Eso es de los 80. La canción Separate Lives, Phil Collins, Marilyn Martin, en Estrellas de Medianoche por Emisora Cultural de Pereira 97.7. Italian style, we danced and she whispered. Alemania, los Bad Boys Blue con Save Your Love. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Es la vocalista inglesa Lily Allen. Está de cumpleaños hoy, nació el 2 de mayo de 1985. Es una cantante británica conocida por sus canciones de 2006, LDN. Es esa la canción que viene a traducir como, o más bien viene a significar las tres letras. Vienen a significar la abreviatura de Londres o London. Otra canción importante de Lily Allen es Smile. Smile alcanzó el número uno en Inglaterra. El verdadero nombre de Lily Allen es Lily Rose Beatrice Allen. Lily es hija de el actor Keith Allen y la productora de cine Alison Owen. Vamos con una canción del siglo XXI en Estrellas de Medianoche por emisora cultural de Pereira 97.7. Una canción de Lily Allen, la cumpleañera de hoy. Nació el 2 de mayo de 1985. Y el tema, Smile. En Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. Yeah. Estrellas de Medianoche. Una power ballad. Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. So